asante, que asesinas estudiantes. Ayotzinapa no se vende, Ayotzinapa no se va. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Otro crimen de Estado ya no permitiremos. Vivos se los llevaron y los queremos vivos. Nunca más perdone el vivo, que haya juicio y castigo. Hola, hola a todos y todas, volvemos a los micrófonos de Ágora Sol Radio. Es un gusto volver a estar con todos ustedes, todas ustedes. Buenas tardes en México, buenas tardes, noches aquí en Madrid. Bueno, como les comentaba, ya estamos otra vez aquí, Radio 132 Madrid, retomando la transmisión. Y contamos con nuevas integrantes en el equipo de la radio. Es un gusto tenerles y bueno, bienvenidas. Está con nosotros Tete, Danae, Paquito en los controles como siempre, Isco y bueno, yo soy Iberardo. Y el programa de hoy, bueno, va a estar muy bueno. Es una serie de balances que vamos a realizar sobre la gira de la comitiva de Ayotzinapa por el mundo. Y vamos a comenzar justamente con la caravana que los compas realizaron en, en Estados Unidos. Para eso tendremos tres participaciones. Compañeros, compañeras de California, de Boston y de Nueva York nos van a hacer favor de, bueno, de compartirnos un poco cómo fue la organización, el impacto que tuvo y, bueno, platicar un poco también de lo que está pasando actualmente, porque, bueno, está calientito el escenario, que acaban de, bueno, detuvieron a unos padres de los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa. Ahora Tete nos va a dar un poco la información, pero bueno, vamos a entrar a lo bueno. Para iniciar, vamos a escuchar a una de nuestras compañeras que también se integra al equipo de Radio 132 Madrid, que es Talina, y ella nos va a dar un balance general de la situación actual de Ayotzinapa. Vamos a escucharla. 16 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, municipio de Iguala, estado de Guerrero, México, fueron atacados por la policía municipal. 3 estudiantes fueron asesinados, 27 resultaron gravemente heridos y 43 fueron desaparecidos. La versión oficial del gobierno mexicano se dio de manera apresurada, mucho antes de que la investigación de los expertos aportara suficientes elementos científicos sobre el caso. En su versión, los 43 estudiantes desaparecidos fueron capturados por miembros del grupo de narcotráfico llamado Guerreros Unidos y trasladados a un basurero del municipio de Cocula, donde les mataron y quemaron sus cuerpos para después arrojarlos al río. No obstante, existen evidencias de que la agresión contra los normalistas fue orquestada y ejecutada por la Policía Federal en complicidad o franca colaboración de elementos del Ejército Mexicano. Por otra parte, la investigación científica hecha principalmente por peritos argentinos demuestra que no existen elementos científicos suficientes para vincular los restos humanos hallados en el basurero con los recuperados por la Policía General de la República en el río San Juan. La investigación apunta también que los elementos que la policía presentó como pruebas recogidas del basurero pueden corresponder a eventos anteriores, sobre todo porque existen pruebas contundentes de que la noche en que supuestamente quemaron los cuerpos estuvo lloviendo. Debido a esta serie de lo que podemos llamar mentiras oficiales para tapar un crimen de Estado, los padres y familiares de los estudiantes continúan luchando por la aparición de los 43. Es en esa lucha que se emprende el recorrido de la Caravana 43 por Estados Unidos, Canadá y Europa y próximamente hacia América Latina para reclamar justicia. Familiares y amigos de los desaparecidos han visto la necesidad de presentarse ante la sociedad civil para demandar la aparición con vida de los estudiantes y para agradecer la participación de la comunidad internacional que ha hecho posible, gracias a acciones visibles, que el caso Ayotzinapa siga abierto pese a la intención del gobierno mexicano de cerrarlo. Es con la sociedad civil con quien se quiere el encuentro, pues entiende que las autoridades de los países obedecen a los mismos intereses de quienes han violado los derechos humanos en México. Es a la sociedad civil internacional a la que quieren decirle que su lucha no solo es por los 43, sino que es parte de una lucha global por las injusticias. Es a la sociedad civil a la que quieren reconocer el efecto de presión y solidaridad que ejercen y que permite seguir en el camino de la lucha. El día de hoy nos ocupa hablar del recorrido de la Caravana 43 por Estados Unidos. Bueno, pues comenzamos una de las cápsulas breves del programa hablando sobre la detención de esta mañana de los padres de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los compañeros se dirigían a la Ciudad de México y fueron detenidos en la caseta de Alpuyeca. En Morelos. Por la mañana, pues, no teníamos mucha noticia de lo que había pasado. Obviamente estuvimos nos alertamos a leer la noticia, pero ahora ya confirmamos que fueron liberados. Los cargos que tenían es que iban en un vehículo robado, fue la primera información que circuló. Después de que rindieron su declaración, Ellos aclararon que es una camioneta que efectivamente pertenece al gobierno del estado de Guerrero, pero Había estado durante varios meses en Ayotzinapa. Los dejaron en libertad después de que rindieron declaración y afortunadamente el incidente ya no pasó a mayores. Vamos ahora con nuestro compañero Alberto, con Aris, quien nos va a presentar la cuestión de la caravana 43 en Estados Unidos. Sí. Hola, Aris, ¿estás? ¿Nos escuchas? ¿Estás con nosotros? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos. No puedo estar por allá con ustedes en la cabina, pero bueno, muy brevemente, pues como sabrán, se dio inicio en el mes de abril a la caravana 43, la caravana que recorrió 43 ciudades de los Estados Unidos, en la que familiares, defensores legales de ellos, defensores de derechos humanos y algunos estudiantes, recorrieron en tres distintas direcciones el país para llevar la reivindicación y el reclamo, pues, yo creo que más justo, la aparición con vida de los 43 compañeros desaparecidos en los trágicos eventos del 26 de septiembre del año pasado en Iguala. Uno de los motivos por los cuales decidieron empezar a realizar este tipo de movilizaciones fuera del país es la sordera gubernamental y la falta de resultados a una investigación que ni fue precisa. Y así como lo llamó el vocero de los padres de familia, Felipe de la Cruz, se convirtió en una mentira histórica en lugar de una verdad histórica que nos quisieron vender a través del ex procurador Jesús Murillo Karam. Salieron del país porque era necesario exponer fuera de México y se logró, me parece que en los Estados Unidos se logró, tener incluso como interlocutores a la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, entre otras muchas causas. Y hubo muchísima solidaridad por parte de los paisanos que están en los Estados Unidos, pero también de muchos otros extranjeros, latinos y los propios nacionales de este país, que apoyaron la causa porque entendieron que lo que hizo el gobierno, lo que estaban tratando de vendernos como una verdad a los mexicanos, era verdaderamente descabellado. Entonces, la gira se realizó, partió de tres puntos, salieron desde McAllen, desde El Paso, desde San Antonio, recorrieron el este, el oeste y el centro del país, y el día de hoy quisimos recordar esto porque es verdaderamente importante lo que se está realizando por parte de los paisanos allá y decía también por parte de personas que no son mexicanas pero que están en solidaridad con las causas, pues con las causas que son de todos. Así es que una de las personas a las que quisimos acudir para que nos pudieran explicar qué fue lo que se realizó allá es a Steven Durham. Él es uno de los coorganizadores de esta gira por todos los Estados Unidos y está desde Estados Unidos en este momento platicando con nosotros y le agradecemos muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo está Steven? Yo estoy bien. Yo no soy el coordinador de la gira, de la Caravana 43. Yo participé aquí en Nueva York en la organización. No soy coordinadores. Los iniciadores de la caravana eran de Texas y no tenían una estructura nacional firme, ¿entiendes? Tenían varias las coaliciones en los varios lugares. Entonces yo quería corregir eso. Yo soy un activista dentro del movimiento para este movimiento de Caravana 43. Okay, muy bien, aclarado el punto. Pues lo presento también con los muchachos que están allá en la cabina. Ellos son del grupo 132 Madrid y pues como sabrá también acá nosotros recibimos a esta Eurocaravana y queríamos más o menos saber cuáles son las impresiones que les dejó a ustedes la gira por los Estados Unidos. Entonces, si quieren, compañeros, platicar con él, adelante. Sí, muy bien, gracias. Steven, mi nombre es Tete. Buenas tardes. Aquí estoy en Nueva York. Sí, te queremos dar las gracias por la disponibilidad de atender este horario, este espacio para nosotros, de estando allá en Estados Unidos. Muy bien. Y bueno, queremos comenzar preguntándote si nos puedes narrar cómo fue la organización de la caravana en allá en Estados Unidos, si tuvieron algún problema en cuestiones de papeleos, de visa, de permisos, porque fue la caravana en Estados Unidos es la más grande de las tres que se han organizado hasta ahora. Entonces me imagino que también ha sido un trabajo excepcional y gigantesco de coordinación, organización, logística, solidaridad, etcétera. Entonces, pues nos gustaría que comenzaras platicándonos sobre esa línea. Pues empezó en en enero, yo creo, la organización para la caravana, diciendo primero que venía en febrero y después en abril. Y ellos recogieron dinero para conseguir las visas ahí del gobierno, y lo consiguieron al final de cuentas. Ellos lo consiguieron, yo no estaba parte de eso. Entonces el gobierno de los Estados Unidos decidió que debía dejar venir todas las familias de los estudiantes desaparecidos, ¿entiendes? En muchas ciudades, ¿entiendes? En el país hicieron organizaciones donde se reunieron todos y recaudaron fondos y también decidieron dónde iban a hospedarse y cuáles actividades ellos pueden organizar. Nosotros tuvimos dos giras aquí en Nueva York. Primero, al fin del marzo, llegó Felipe de la Cruz y otros parientes, y ellos hicieron una rueda de prensa y también varias actividades, y después ellos fueron con la caravana, yo creo, aquí en el este de los Estados Unidos, y después volvieron como 10 personas de la caravana de México. Era la caravana 43, llamaba la 43 porque querían nominar los 43 estudiantes y también tratar de lograr 43 ciudades. Y yo no sé exactamente si cumplimos los 43 ciudades. Sí, muchas escucho. Gracias por la entrevista. Mira, lo que yo te quería preguntar es, tú estás en Nueva York. Me parece importante que en esta ciudad es sede de varios organismos internacionales como la Corte Interamericana, están las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, y yo quería saber si la visita de la caravana tuvo alguna reunión o fue tuvo algún tipo de contacto con estas organizaciones para ver el caso. Ellos fueron a las Naciones Unidas y entregaron hicieron una protesta. Yo no asistí a este evento, pero sí fueron a las Naciones Unidas y ellos hicieron una, y al final el día 26, el 26 de ellos, y yo sé que la caravana tuvo un contacto con las Naciones Unidas, ¿entiendes? No sé exactamente cuál fue la agencia y qué entregaron, pero ellos tuvieron contacto con las Naciones Unidas. Pero lo importante es que el 26 de abril tuvimos una marcha aquí en Nueva York de más de 600 personas. ¿Cuántas personas? Y fue 600 personas, muy grande. Y vinieron gente muy grande para para el movimiento, ¿entiendes? Muy efectivo, salió mucho en la prensa sobre los estudiantes desaparecidos, y yo como el coordinador de la campaña para la libertad de Néstor Salgado, ¿entiendes? Que empezamos en octubre de 2013, nosotros levantamos banderas para ella y también dentro de la caravana, pero hubo una manifestación y había mucha gente que viajaron aquí porque un resultado de la caravana es que la gente se enteraron de la situación o organizaron foros en otros países, en otras ciudades, y los ciudades de Virginia y de los estados próximos vinieron gente, viajaron para participar en la marcha, y era para el movimiento, era la marcha más grande de migrantes en este país desde los años pasados, cuando los inmigrantes aquí en Nueva York, en el país, ellos empezaron en el 2006 a celebrar el 1 de mayo. El papel de los inmigrantes dentro de los Estados Unidos en los últimos años, especialmente desde 2006, cuando ellos se levantaron y había manifestaciones grandes en el 1 de mayo, lo que pasó es que ellos, el movimiento de los inmigrantes luchando para trabajo y luchando contra la migra en aquella época, antes de 2000 en esta época, ellos establecieron que la gente celebrara el 1 de mayo como día de trabajador, ¿entiendes? En ese país. Uh-huh. Ustedes saben que aquí de antes solamente la izquierda, como nosotros del Partido Libertad Socialista, que yo participo también en el Partido Libertad Socialista, un partido revolucionario, fueron nosotros que celebramos el 1 de mayo, solamente la izquierda. Pero desde 2006, con la influencia de los inmigrantes trabajadores luchando contra la migra, ¿entiendes? Que ahora, todo primero de mayo, hay manifestaciones celebrando el 1 de mayo, que es una, es, ustedes saben cómo empezó el 1 de mayo, como la lucha de los mártires de Chicago, ¿entiendes? En 1888. Eso significa que el papel de los inmigrantes está muy importante. ¿Cómo está eso vinculado a la caravana? La caravana levantó la cara de los inmigrantes y el movimiento de los inmigrantes y el movimiento de solidaridad y el movimiento, inclusive el movimiento contra la represión del Estado, a otro nivel, aquí en Nueva York, por lo menos, porque yo estoy aquí, ¿entiendes? Entonces, eso fue muy importante. Muchas gracias, Steven. Sobre lo que comentas, digamos, de la participación migrante, digamos, la caravana, o bueno, las actividades que hicieron en Nueva York fueron... O sea, ¿el grupo que las organizó fue mayormente de migrantes o también hubo organizaciones estadounidenses involucradas en las actividades? Tenía en las reuniones, ¿entiendes? De la gente que organizó fueron principalmente inmigrantes y ciudadanos de familias de inmigrantes mexicanos, ¿entiendes? Todos los días, ¿quién se reunía, entiendes? Fueron esos. Pero los éxitos de la caravana fueron del apoyo de muchas organizaciones, ¿entiendes? Estudiantiles y todo eso. Y también sindicatos también dieron dinero. Entonces, los organizadores mismos eran en su mayoría gente de migrantes, pero nosotros como el Partido de Libertad Socialista y otro representante de los Verdes y otro representante de otro partido socialista, ellos también apoyaron, ¿entiendes? Pero yo diría que la mayoría del trabajo de la caravana 43 aquí fueron de los inmigrantes, pero ellos hicieron foros donde participaron otra gente, como hicieron un foro, un tribunal en la Universidad de Nueva York, donde llegaron muchos estudiantes y no solamente inmigrantes, ¿entiendes? Sobre esto que estás comentando, ¿cuáles fueron las principales actividades que realizó la caravana? Es decir, ¿hubo una manifestación muy grande, pero también hubo reuniones con colectivos? O... Sí, tenían un tribunal de la verdad, en la universidad. Tuvieron una marcha muy importante en Harlem. Tenían un foro comunitario en una escuela de maestros ahí de Colombia. Y también tenían una reunión en una iglesia. Y también tenían, como aquí en Nueva York, tenían dos ruedas de prensa. Entonces, varias actividades. Esos fueron y también tuvieron un meeting en Brooklyn y otro en el Bronx, que son suburbios, son barrios de Nueva York, y también en el barrio de Queens. Entonces, en cuatro de los cinco barrios de Nueva York tuvieron reuniones, ¿entiendes? Y también en el Queens viven muchos inmigrantes en el Queens, y también tuvieron un foro en una iglesia. Esas fueron las actividades. Lo importante también es que antes, yo quiero comentar sobre eso, porque eso fue organizado yo soy 132 New York, gente que yo colaboré con ellos en el comité, en la campaña para la libertad de Néstor Salgado, y ellos organizaron una reunión, porque a la marcha del día 26, a las actividades, vinieron gente, y ahí en esta reunión llegaron los padres de los estudiantes, los padres y madres de los estudiantes, y también llegaron inmigrantes, pero representantes de 9 estados y Canadá. Venían gente de todo el sureste y del sureste, inclusive el marido de Néstor Salgado, llegaron allá, y había una manifestación, una protesta muy grande, no muy grande, pero muy efectivo, como 200 personas en frente de la Casa Blanca, y cuando salió Peña Nieto, él nos vio. Entonces, desde entonces están tratando de hacer una red de los inmigrantes, ¿entiendes? Todos los inmigrantes están tratando de hacer eso aquí en los Estados Unidos, y el centro ahora está Chicago. Y lo que quiero terminar en decir que la lucha, es la caravana 43, estimuló este esfuerzo, ¿entiendes? Sí, justamente queríamos preguntarte sobre la campaña que están haciendo en apoyo a Néstor Salgado, pero antes de pasar a eso queríamos preguntarte unas últimas cosas sobre la caravana. Primero, nos hablaste del impacto que tuvo entre la población migrante. También quisiéramos saber si tuvo un impacto, digamos, con la población no migrante, bueno, que en Nueva York es muy difícil de decir eso, ¿no? Pero si, digamos, si lo de la caravana 43 salió en los medios, si hubo pronunciamientos oficiales como de políticos o de Obama, o digamos, en ese aspecto, ¿cómo fue el impacto? Muchas personas hablaron también contra Obama. Un impacto, yo creo que fue importante, es que tuvimos una marcha con Felipe de la Cruz y otros otros padres y madres de los estudiantes en Harlem, donde marchamos en Harlem, y donde vinculamos la relación entre la represión en México y la represión aquí en los Estados Unidos, especialmente de la muerte de los a las manos de la policía de los jóvenes negros. Hay una epidemia de eso ya muchas décadas, pero en estos últimos meses están enfocando en eso mucho en las comunidades negras y también latinos. Eso fue muy importante. El impacto también de la caravana fue, salieron artículos en los periódicos aquí. Yo no me enteré de cómo si salió, yo creo que no salió, ha salido muy, muy poco en la prensa, yo digo capitalista, ¿entiendes? Pero en la prensa latina ha salido mucho. Y eso tiene el efecto, ¿entiendes? También la izquierda, nosotros del Partido de la Libertad Socialista, un partido revolucionario, no muy grande y feminista, nosotros éramos los únicos, ¿entiendes?, en el movimiento antes de la caravana. Y ahora con la caravana, otros fuerzas izquierdistas también se involucraron. Es difícil saber exactamente cuál fue el efecto, ¿entiendes? En la sí. Población más grande. Es una lucha. Y también, eso es mi opinión. Yo no quiero una persona que proclama, entiende, algo que no existe. Muy bien. Una última pregunta sobre la cuestión de Ayotzinapa, porque también queremos que nos cuentes un poco de lo de Nestora. Al terminar la caravana en Nueva York, ¿hubo algún tipo de compromiso que tomó la gente que organizó la caravana con la gente de Ayotzinapa? Es decir, ¿si van a hacer actividades después de que ellos se fueron o algo así? La caravana, la organización de la caravana está continuando. Yo asistí a una reunión el día 26 donde hablaron cuál sería el compromiso, ¿entiendes? Pero públicamente o una campaña que ellos han anunciado, yo no sé de eso, y si hubiera anunciado, yo creo que yo sería. Era un deseo, ¿entiendes?, de mantener la vinculación y de mantener el movimiento, ¿entiendes? Pero no sé, no puedo declarar exactamente lo que está pasando, porque ellos están tratando de arreglar todo lo que pasó con el dinero y arreglar todo eso. Fue un poco confuso, ¿entiendes? Esta cuestión de los recursos, ¿entiendes? Pero yo asistí a una reunión donde dijeron que a final de cuentas tendrían dinero para entregar a las familias, ¿entiendes? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Steven, te quiero preguntar sobre el caso de Nestora, porque sé que has estado también muy activo. ¿Qué acciones están haciendo ustedes en estos momentos para apoyarla, específicamente ahora que ella ha comenzado esta huelga de hambre? Porque vemos que los días pasan y no hay, digamos, que de parte del gobierno se muestran indolentes, ¿no?, ante esta protesta que ella está haciendo. La última cosa, tal vez ya saben, ustedes saben lo que pasó en el domingo pasado con la reunión ahí en México. Había una reunión con mucha gente y el secretario de la gobernación, y ellos dijeron que iban a trasladar a Nestora a un centro de fuero común. Pero eso, nosotros de la comité y de la familia de Nestora y José Ávila, el marido de Nestora ahí en Seattle, nosotros estamos vigilantes porque no creemos exactamente, no creemos hasta que lo hagan, ¿entiendes? Entonces eso puede ser otra promesa. Parece que hoy trasladaron a Nestora al penal. Es posible, el gobierno de México puede hacer cualquier cosa. Ellos hicieron esa declaración, pero cuando, pero todavía Néstor, ahora es miércoles, ¿entiendes? Y no le han trasladado, ¿entiendes? Entonces, vamos a ver si cumple lo que declararon que iban a hacer, ¿entiendes? Lo que estamos haciendo aquí en los Estados Unidos, nosotros vamos a mandar una delegación a México. Muy bien. Para presionar también al gobierno de los Estados Unidos, porque todo lo que hemos hecho aquí en este país para casi 2 años no han respondido el Departamento de Estado, porque había Néstor es un ciudadano de los Estados Unidos y ellos no han hecho nada. Entonces vamos a la embajada de los Estados Unidos y también estamos colaborando con el abogado de Néstor y la familia de Néstor, y en este que vamos a hacer una actividad pública en México. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a salir el día 30 y vamos a regresar el día 4 de junio. Bueno, Steven, pues te agradecemos mucho tu intervención, por habernos contestado las dudas que teníamos, compartido la experiencia de la caravana, de tus actividades con el caso de Néstor. Y bueno, desafortunadamente tenemos poco tiempo, tenemos que despedirnos, pero antes queremos pedirte si nos proporcionas, por favor, algún correo electrónico o tu página web. Para Néstor se puede buscar freenestora.org. Eso para Néstor. Y también para el Partido de Libertad Socialista. Sí. Se puede buscar socialismo sin el o, sí. .com. Y allá encontrará también artículos sobre Néstor. Perfecto. Pues te agradecemos nuevamente tu participación y el habernos, compartido toda la información que tienen sobre la caravana. Sí, en todo lo que están haciendo allá. Somos compañeros internacionalistas. Muchas gracias, Steven. Hasta la próxima. De nada. Bye bye. Bueno, pues muchísimas gracias a la intervención que tuvimos ahora. Si nos lo permiten, déjenme recordarles nada más los canales de comunicación, que es Yo Soy 132 Madrid, el Facebook y el Twitter. Bueno, pues vamos a ir a una rola y regresamos con este tema que es muy importante. Vamos a regresar y vamos a abordar lo que ha pasado aquí en Madrid también. Y pues bueno, temas de interés nacional para México y, por qué no decirlo, también para aquí, para España. Muchas gracias. For those who protested, for those they arrested, estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar. Expressing their will for those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep it in mind. Para quien levanta la voz, para quien empuña la palabra, para quien conoce el poder y la fuerza que a la verdad acompaña, para quien exige justicia, para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer aunque nada parecía bien, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al cien, pues este sentimiento no nos lo van a arrancar, la esperanza nos alumbra para poder avanzar. Those they arrested, but those who were killed. Buenas tardes, muy buenas noches y días donde les encuentre la transmisión. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Les recordamos, estamos de vuelta en las emisiones de Ágora Sol Radio, una plataforma de medios independientes surgida a partir de las movilizaciones del 15M en España. Vamos a continuar con nuestro programa y ahora vamos a tener con nosotros a los compañeros de California, que están en una organización que se llama California Students for Ayotzinapa. Y bueno, ellos nos van a hacer favor de compartirnos cómo fue su experiencia ahora que los compas estuvieron por allá con ellos. Entonces, ¿nos escuchan? Sí. ¿Se pueden presentar, por favor? Hola, yo me llamo Manuel Burciaga. Yo soy Carlos Villalobos. Y yo soy Álvaro Mendizábal. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Si nos pueden compartir sus primeras impresiones sobre la gira de Ayotzinapa en California, específicamente, bueno, supongo que en Santa Cruz. ¿Cómo se organizó? ¿Cómo inició el proceso? La organización empezó desde septiembre. Entonces la colectiva empezó desde septiembre y... Para hacer más corto, lo de la caravana, nosotros tenemos una miembro que era estudiante aquí y trabaja en la comunidad. Y entonces ella se puso en contacto con un maestro en la Universidad de California en Berkeley. Y ella vino a nuestra junta y dice, podemos hacer esto. Y también es parte de la colectiva. Entonces, así rápido creo que pasó. Yo no estaba aquí, yo estaba fuera del país en ese momento. Y lo que ayudó de los otros miembros de la colectiva pasó, ella se puso en contacto con este maestro, y sí, yo creo que Álvaro puede decir más sobre eso. Sí, llegó y nos dijo que tenemos una oportunidad tener las familias y los estudiantes de Ayotzinapa aquí, y ellos llegaron como en fin de abril y dormieron en una casa de nuestras compañeras que están en la colectiva también. Y tenemos, sí, eso es lo que pasó, pues fue muy rápido y lo hicimos como en 2 días. ¿En qué ciudades de California estuvieron los compañeros y cuántos días? Aquí en Santa Cruz estuvieron como 3 días. Tres días y medio. Pero sí. También fueron a Berkeley, fueron a Sacramento, a Watsonville, a San José, sí. San Francisco también, desde regresa. ¿Y qué organizaciones estuvieron involucradas en la preparación de la gira? ¿De la gira por California o por nomás en Santa Cruz? En ambas, si nos pueden comentar. Son muy extensas las organizaciones involucradas en todo el estado, pero algunas organizaciones que estuvieron en Santa Cruz fueron Varios Unidos y... Se llama Resource Center for Nonviolence. El Centro de No Violencia. El Centro de No Violencia de Santa Cruz. Y la colectiva de estudiantes. Y también en Berkeley, también estuvo un organizador, un estudiante, se llama Ismael, que él empezó a organizar allá también en Berkeley, al mismo tiempo que nosotros empezamos aquí en Santa Cruz desde septiembre. So, él y sus compañeros allá han organizado eventos parecidos a los de nosotros, pero Berkeley está al norte de Santa Cruz como una hora y media. Entonces allá ellos se organizan con la Escuela Estatal de San Francisco, con Berkeley, y nosotros acá organizamos con la Escuela de California en Santa Cruz y hemos tratado de organizarnos con escuelas estatales como en Monterrey, que está como 45 minutos de acá. Entonces, esto es como ha sido más creado por estudiantes que por organizaciones. Lo que hemos visto aquí en Santa Cruz ha sido más hecho por estudiantes que por organizaciones ya establecidas. Hola, soy Tete. Les quiero preguntar, ¿qué actividades realizaron ustedes para poder sacar los fondos para sufragar los gastos de la caravana? Para empezar, ellos necesitaron como $700 para llegar aquí, pero nosotros dijimos que no tenemos ese dinero y solamente tenemos como 250, y con eso they agreed, ellos decidieron venir aquí a Santa Cruz, y con eso, con ese dinero pudimos convencerlos que llegaron. Y pues cuando llegaron la primera noche tuvimos como una cena, un fundraiser para sacar fondos así, y llegaron otras personas, gente de la comunidad, y ellos donaron dinero, pues. Y también la día próxima, durante el evento, pudimos sacar fondos así, y así como sacaron como $3,000 como en los tres días. Todos los días que estaban aquí, recaudamos casi $4,000. Wow. O sea que digamos que la recaudación de fondos no fue previa, sino durante su estancia. Sí, porque como dice Álvaro, la primera noche que estaban aquí fue una cena así como más íntima con otras personas, otras activistas que no eran migrantes y no migrantes. Santa Cruz es una ciudad muy anglosaxona. Entonces ese ha sido un reto. Y el día del evento, que fue el panel de los papás, la colectiva vendió tostadas y era donativo, y para entrar también teníamos un donativo. Y después del evento pasamos a jarras para que la gente diera donativos. Sí, entonces, muchas gracias por compartirnos la experiencia. En realidad, la verdad es que por lo que te queríamos preguntar esto es porque también estamos conscientes que ha habido una campaña de desprestigio respecto a los fondos. Y bueno, nosotros que estamos aquí en España, pues también escuchamos algunas fuentes que decían que qué estaban haciendo los de la caravana en Europa, que quién los financiaba, que de dónde venía todos los recursos para sus viajes, etcétera. Y bueno, nosotros tenemos muy claro que se han hecho muchas actividades y que los recursos que se han donado y con los que ellos han viajado han sido el esfuerzo de mucha gente, como tú dices, así vendiendo tostadas o en organizando actividades varias. Es por eso que te estábamos preguntando esto. Sí, hubo una confusión, creo que escuchamos de algún dinero que unos organizadores en San Francisco hicieron, pero sí, pues la mayoría de la parte del dinero recaudado fue para invertirlo en la caravana para Europa y para Nueva York y el que viene en Sudamérica. Y también lo que vi una vez, que un correo que me mandaron también, decía todo lo que estaban haciendo con el dinero. Sí, un reporte. Un reporte, y decía, no, tuvimos un choque pequeño de una van que tenían, y con eso tuvieron que pagar el arreglo para el auto. Y entonces son como gastos así como rentar los autos y todo eso. Entonces, no, no, no sé dónde se oiga eso, pero nosotros como la colectiva nos mandan los reportes de lo que, de cómo se usa el dinero. Todavía los tenemos porque estamos como conectados a un email y el señor que los prepara los reportes se llama Enrique Dávalos y los puedo ver como para la semana que pasó, hace 3 semanas y tienen por el email, pues. Sí, muchas gracias. Para los y las que nos escuchan, digamos, para situar un poco en contexto, donde ustedes están, Santa Cruz está al norte de California. Y como comentabas, bueno, hay una parte de Santa Cruz que es muy anglosajona, pero también mencionaron que fueron a Watsonville, que es una zona de migrantes. ¿Vieron que hubo alguna diferencia de la recepción de los compas de Ayotzinapa en estos dos espacios tan diferentes, o cómo fue? Bueno, cuando fuimos a la preparatoria... Fuimos a Watsonville. Ajá, todos nosotros fuimos a una preparatoria donde presentaban los papás, y la preparatoria es la mayoría latina, mexicano y latina. Entonces, fue una recepción diferente, de los estudiantes estaban haciendo preguntas. También hubo como una comida en Watsonville con la comunidad, pero yo no asistí. No sé si otras personas asistieron, pero en Santa Cruz, Santa Cruz tenemos la ciudad y la universidad está como en un cerro. Entonces el campus también es mayormente anglosajón, y cuando estábamos haciendo como actividades, pusimos sillas en nuestra plaza y había gente que, o sea, reaccionaba como que está pasando, y había gente que hasta nos decían, oye, Estados Unidos no tiene nada que ver con México porque está preocupando por cosas que pasan en México, y ahí es donde les teníamos que explicar a la gente la política foránea hacia México y hacia Latinoamérica es lo que está causando esto. Claro, es decir que es muy importante la tarea de sensibilización que hicieron allá. Sí, entonces en la universidad hubo una reacción diferente, en la comunidad otra diferente, como más, sí había gente que no era latina, y también en la comunidad migrante, el domingo pasado hubo un evento en la Guelaguetza, y teníamos un puesto ahí donde la gente podía hacer prints, como fotos, y la comunidad migrante también preguntaba qué está pasando, entonces se interesó mucho, y como te dije, en Watsonville, en la preparatoria, los estudiantes estaban haciendo preguntas muy informativas, you know, like, estaban pensando qué está pasando, quién tiene la culpa de esto, muy conscientes. Pues también aquí en el colegio, cuando tuvimos el evento con la comunidad, llegaron muchas personas, inmigrantes, porque aquí tenemos en Santa Cruz, hay un área que se llama Boardwalk, y allí se vive, la gente inmigrante de aquí, en esta ciudad, viven allí. También mucha gente de allí llegó, diferentes grupos, un grupo cultural de Oaxaca, y en Santa Cruz la conversación y la discusión era un poco más radical, porque pues es de sus estudiantes, ocurrió durante más tiempo, como unas 3 horas por el evento, y lo que pasó en la preparatoria fue como 1 hora y media, y pues, fue para estudiantes, y las diferencias fueron más como sustantivas, lo que hablamos, sí. Entonces, si hacemos un balance, se podría decir que el impacto principal que tuvo la gira, la caravana ya, es de sensibilización y de concientización de gente tanto estadounidense como migrante. Sí. Muy bien. Y entonces, si ya sacan ese balance, ¿qué problemáticas tuvieron? ¿Tuvieron alguna en cuestión de apatía de la gente o algún problema en cuestiones de permisos o seguridad, no sé, algún contratiempo que hayan tenido? ¿Con la caravana? No, sí, con la caravana. No pasó fácil, ¿no? La comunidad nos dio un espacio para tener el evento, el centro de no violencia. De recursos de no violencia, es como la muchacha que era estudiante aquí, que trabaja en la comunidad, ella tiene la conexión con la comunidad, entonces ella decía, teníamos conexiones ya formadas a través de ella. Entonces, para la comunidad ya estaba, era fácil. Y permisos así como antes, cuando hemos tenido eventos antes, también no hemos tenido problema. Y no, todo pasó bien, no creo que hubo nada de estudiantes. Pero sí tuvimos corto tiempo para organizar todos, y como somos estudiantes, sí se puso difícil en cuestiones de organizarnos y tener todos preparados para que tuvieran una bienvenida acá en Santa Cruz. Muy bien. ¿Cuáles fueron las actividades centrales que tuvieron en Santa Cruz? ¿Y qué respuesta tuvieron de medios locales? Bueno, lo de la caravana, primera fue la cena con Yadira, la muchacha de la colectiva que trabaja en la comunidad. Su jefe nos prestó su casa para tener ese evento, y hubo gente también latina y había también más gente en los Axona. Uh-huh. Y ellos como si fueron, entendieron lo que estaba pasando. Sí, como personas en la comunidad que han trabajado con César Chávez, personas viejas ya. Sí, y después de eso, en la mañana fueron a Watsonville, a la preparatoria, y después de esa presentación se fueron a como una sopa, ¿verdad? Fueron a comer un lunch, y luego después de eso tuvimos el evento en el panel de los papás. Uh-huh. Y había mucha gente. Ese fue el más grande que tuvimos aquí en Santa Cruz. Había casi 400 personas, y los medios son como medio difíciles, porque ya cuando empieza, porque los medios aquí son Univision, que Univision es la cadena, una de las cadenas latino más grandes en Estados Unidos. Y bueno, y como aquí se sabe, Univision es Televisa promueve, no, Televisa pasa las novelas de Televisa, por decir. O sea, Televisa como es dueña de parte de Univision. Entonces, una vez que tuvimos entrevistas con los noticieros de Univision, uno hablaba de si fue México, fue el gobierno mexicano, entonces eso como que lo cortaban, como que las editaban. Sí. Y para los medios en el evento no estaban presentes. No, en el evento ese no estaban presentes en el evento de estudiantes de preparatoria. Pero con nosotros en ese evento no estaban presentes. Igual que con los políticos latinos acá. Uh-huh. Había una Major, she's an Abarca, no Major, el gobernadora, no gobernadora, pero como una alcalde, creo que es alcalde de Watsonville, de una ciudad latina aquí. Uh-huh. Que fue invitada al evento y no fue. Ella estuvo en el evento de los estudiantes de preparatoria, pero nuestro evento no fue. Entonces también hemos visto cómo los políticos latinos acá tienen como un estándar doble. Uh-huh. Que fue en un evento de estudiantes de preparatoria, que yo creo que lo perciben como menos radical o menos, con menos amenaza, no sé, amenaza política. Y este evento no fue, y también eso nos pasó la primera vez que tuvimos un evento, una vigilia acá, la invitamos y dijo, oh, sí, quiero asistir. Y le preguntamos que dijera unas palabras y no pudo asistir. Cambió su mentalidad. Yes. Entonces los medios latinos y los políticos latinos acá, como que su doble estándar de reportar las noticias. Sí. Hola, yo quiero hacerles una pregunta, y es que, bueno, más en otros, a futuros programas iremos dando cobertura sobre la caravana aquí en Europa, pero no sé si nos pudieran platicar si en su paso por las diferentes ciudades de California, los organizadores plantearon como actividad reunión con medios, ruedas de prensa, por ejemplo, con medios libres, alternativos o con medios oficiales, con la intención de que se difundiera más el mensaje de los familiares de los desaparecidos. Como estaba diciendo, acá los medios no están, hay como doble estándar, y entonces la información de la caravana fue más por los estudiantes aquí y por parte de la colectiva. Fue más por redes sociales, y también tenemos un medio independiente que se llama Nopal Media, que es otro integrante de la colectiva, que es un medio independiente en Facebook, y también tenemos otro que se llama Indie Bay, que es independiente y pues ahí puedes poner tus noticias, pero también fue por parte del Facebook de la colectiva. Más que eso, fue por Out of Work, como para pasamos la información por gente conocida, muy o sea, en la comunidad. Redes, las redes de sociales, ¿no? A las que estamos, sí, digamos, acostumbrados. Mente, y creo que en veces también tenemos desinformémonos, que pasaban también, que ponían fotos de nuestra colectiva. Regeneración. Pero no, medios así, como Univisión, Telemundo, no. NPR alguna vez. El radio público. Sobre eso mismo, digamos ya en una cuestión más personal, ¿cómo fue la convivencia de ustedes con la comitiva de Ayotzinapa, que fue? Es decir, ¿les llamó la atención algún hecho o problemática que ustedes tengan en su ciudad, o les pidieron algún requisito específico, que querían conocer a alguien, o cómo fue? No tuvieron como... No, yo lo que yo observé, no, la compañera que no está aquí, Marta, ellos se quedaron en su casa, y ella convivió más con ellos, y eso ya más no sé. Bueno, Santa Cruz no... Se fijaron en pues, la comunidad que es muy anglo. Sí, persona, Santa pero... Cruz no es una comunidad muy grande y... Disculpe, y digamos, para ir cerrando, después del paso de la caravana, ¿cómo ha sido su experiencia? Y si ustedes tomaron algunos compromisos con ellos, o digamos, ¿cómo se cerró el diálogo? Después de la caravana sí hubo más gente que estuvo informada, y sí se nos acercó más, como digo, más gente. La compañera Yadira sí se quedó en contacto con unos de los integrantes de la caravana. Y creo que nos ofrecieron también que si queríamos ir en el verano, que fuéramos a visitarlos a Guerrero. A Guerrero. Todavía tenemos contacto con ellos, sí, sí. Y también, bueno, eso fue algo, pero también la colectiva también tiene la misión de todavía seguir concientizando lo que está pasando, no solamente en Ayotzinapa y con los estudiantes, pero el problema más grande que México, que es el gobierno, que es el sistema todo. Político, los femicidios, y yo creo que también ese es el, no sé, lo que nuestro compromiso, ¿sí? más que nada. Muy bien. Muchas gracias por lo que nos han compartido. ¿Tienen algún medio en internet para que la gente lo siga? Sí, ¿O cómo poder? Así. La página de Facebook de la colectiva, que hay una que es como para todo California, que es facebook.com/California Students for Ayotzinapa. Sí. Y la otra, que es la de aquí de la Universidad de Santa Cruz, es facebook.com/CA Students for Ayotzinapa UCSC. Bien. Pues muchas gracias y esperamos seguir en contacto con ustedes. Sí, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues está siendo muy enriquecedor, ¿no? No sé qué impresiones tengan de, digamos, las dos participaciones que hemos escuchado. Bueno, yo creo que sobre todo se ha dejado muy, muy, muy presente esa solidaridad, ¿no? Y organización. Y también, pues, la conciencia de las personas que están fuera de México, ¿no? Que, por ejemplo, uno de los chicos comentaba, cómo es posible que esto esté pasando y que protesten o que se preocupen más fuera de México que los que están dentro de México. Y eso lo podemos ver también aquí en Europa, específicamente hablo de mi experiencia de España, ¿no? Pues si les parece, vamos... ¿Tú quieres comentar algo? No, yo quería comentar que una de las cosas que me parece más interesante de lo que acabamos de escuchar es que, a pesar de que son formas de organización diferente, digamos, lo que nos contaban de Nueva York, que es un poco, fue una gran manifestación, hay muchas instituciones, hay una estructura un poco más organizada con respecto a California, en donde las personas que están en la organización son estudiantes, es que a pesar de la diferencia en la organización para recibir a la caravana, está muy claro que esto es una causa que está ganando la solidaridad de diversos grupos y que está haciendo que colectivos, personas, individuos de todas partes del mundo se unan por una causa común, y que esto se ve traducido en las visitas, en la junta de recursos, etcétera, para que esto siga, porque también se entiende que todas estas personas que pasaron por esto, bueno, que están pasando por esto, pues dejan sus trabajos, están realmente dedicados a esto y ya llevan 7 meses exigiendo justicia, y que es necesaria la solidaridad de todos. Claro, ¿no? Como que se deja también ver que al final de cuentas, desde el campo que luches o como puedas tú organizarte o cooperar, el objetivo es el mismo, ¿no? El objetivo que compartimos. Claro, y otra cosa también es que todo esto de la visita de la caravana 43 a Estados Unidos nos puede hacer recordar un poco la caravana de la esperanza de Solalinde, que también fue a Estados Unidos y que visitaron varias ciudades buscando ayuda en una cosa que podríamos, digamos, no equiparar, pero el tipo de actividad fue similar. Y en ese momento había un poco más de apatía respecto a estas cosas. Y podemos ver ahora cómo la acogida de la caravana en Estados Unidos fue muy diferente, y cómo ha tenido el apoyo de todas estas personas que están organizando. Aris, ¿quieres comentar algo sobre lo que hemos estado escuchando? Sí, yo seguí particularmente con mucho interés lo que estaban haciendo las personas de la coalición Ayotzinapa Nueva York, y la verdad es que yo estoy impresionado todavía del ímpetu con que hasta el día de hoy siguen. Es decir, esto no lo empezaron a raíz de que se planeó la caravana, como nos decían hace un rato, en enero, sino que venían participando en otras reivindicaciones mucho antes de los hechos del 26 de septiembre, en las manifestaciones, por ejemplo, pidiendo la liberación de Nestora Salgado. Pero cuando se llegaron los meses fríos en Estados Unidos, en Nueva York, podíamos ver las nevadas impresionantes y esta gente salía a manifestarse, aunque sea con un cartel en la mano, todos los días. Entonces, ese tipo de cosas de verdad sí son de admirar, es algo impresionante lo que hacen ellos. Yo creo que tienen muy claro que no por estar fuera de México se debe uno olvidar de lo que está pasando allá. Y me queda perfectamente claro también a mí que esta gente está bien pendiente de lo que está pasando en México. Todos los días están tratando de hacer algo. Y yo creo que también eso es lo que ha logrado este nivel de organización. Están muy unidos y pues ahí se ve el reflejo, ¿no?, de lo que hicieron. Sí, muy, muy, muy interesante lo que se ha venido comentando. Si les parece, escuchamos la última participación que nos le enviaron unas cápsulas desde Boston. Y seguimos un poco la discusión, ¿no? Porque es muy interesante cómo se están dando las cosas en diferentes ciudades, por lo que hasta el momento, me parece, si no corríjanme, ha sido de la caravana más grande de los compas de Ayotzinapa por el mundo, ¿no? Sí, además de que creo que comparto la opinión, ¿no? Es la caravana de Estados Unidos ha sido la más grande de todas, pero también creo que es un movimiento por primera vez en México que ha traspasado fronteras. De esta manera, es la primera vez que hay un movimiento que está dejando de ver una organización, una solidaridad y una coordinación y una lucha que va más allá de una protesta en otra ciudad o en otro estado. Claro. Entonces es algo muy importante que hay que tener presente también. Uh-huh. ¿Algún otro comentario? Danae, Isco, Aris. Si escuchamos a los compañeros. Sí, muy bien. Pues si les parece vamos a una pausa musical y regresamos con la última participación. ¿Qué pasó en Guerrero, Ayotzinapa? En verdad estamos muy tristes de lo sucedido y esto es algo que escribimos de corazón. Esperemos encontrarlos. Muy bien, pues muchas gracias por seguir con nosotros y con nosotras. Un placer estar de nuevo con ustedes y un placer también contar con las nuevas participaciones de Danae, Talina, Teté, Aris y bueno, y los viejos lobos de siempre, ¿no? Que bueno, Paquito ya se fue, pero aquí está Isco. Vamos a escuchar la última participación para después pasar un poco, seguir con el debate y también no lo olvidemos, se me pasó a decirlo al inicio, vamos a dar un espacio también para hablar un poco de las elecciones que se van a vivir aquí en España el siguiente 24 de mayo, ¿no? Que también es un tema candente y que, bueno, lo queremos comentar. Ahora vamos a escuchar a una compañera que estuvo muy involucrada en la organización de la visita de Ayotzinapa, de la comitiva de Ayotzinapa en Boston, que bueno, de entrada es muy interesante porque a diferencia de lo que escuchamos, por ejemplo, California o Nueva York, en donde hay una presencia migrante muy grande, en Boston es una ciudad muy anglosajona, ¿no? Que son, bueno, de las cosas que para considerar en el debate. Entonces, bueno, vamos escuchando las cápsulas y vamos platicando. Hola, mi nombre es Adriana Ortega. Soy estudiante de doctorado en Historia en la Universidad de la Sorbona en Francia y soy investigadora asociada en el Departamento de Historia de MIT en Boston. La caravana fue recibida en Boston por Boston por Ayotzinapa, un grupo de mexicanos, en su gran mayoría estudiantes, pertenecientes a 6 universidades en el área de Boston: Berklee College of Music, Boston University, Harvard University, MIT, Northeastern y Tufts. Es un grupo que se fundó aproximadamente hace 7 meses con el fin de crear conciencia sobre el caso aún no resuelto de la desaparición de los jóvenes y sobre las graves violaciones de derechos humanos en México y la situación de violencia. Hasta ese entonces habíamos llevado a cabo como parte de nuestras actividades eventos de tipo académico, vigilias, conferencias, pero para la caravana intentamos salir de la comunidad únicamente de estudiantes y estar más en contacto con la comunidad latina de Boston. Es así como buscamos a otras organizaciones estudiantiles o de la comunidad que se sumaron a la caravana en esfuerzos puntuales, como por ejemplo RASA, que es la Asociación de Estudiantes México-Americanos de Harvard, y otras asociaciones como Community Organizers con respecto a diferentes temáticas sociales. Una de ellas se llama Stand for Democracy, que tiene sobre todo un perfil de contacto con iglesias, y Encuentro 5, una asociación con un perfil un poco más político y que han organizado cosas como el Boston Social Forum. Los padres vinieron. A ver, ¿me escucho? ¿Ahí me escucho? ¿Me escuchan? A ver, ¿seguimos escuchando? En cuanto a la organización, primero tuvimos que contactar a la Organización General de la Caravana a nivel nacional con el fin de que nos pusieran en el itinerario. Boston no es una ciudad de donde haya muchos mexicanos y se compara con otras universidades de Estados Unidos, pero ofrecíamos darle un foro a los padres en Harvard. Y sabíamos que ello tendría un gran peso simbólico por la importancia, por el prestigio de las universidades de Boston, y fue así como entramos en contacto con la Organización General de la Caravana y que después nos organizamos a nivel local en Boston. Las personas que vinieron fueron 3. Felipe de la Cruz, maestro egresado de la Normal de Ayotzinapa, portavoz del movimiento y padre de uno de los sobrevivientes del ataque del 26 de septiembre. Anayeli Guerrero y Clemente Rodríguez, que son respectivamente hermana y padre de 2 de los estudiantes desaparecidos. Los padres vinieron del 18 al 20 de abril, venían de New Haven en Connecticut y partieron de Boston hacia Nueva York, en donde se juntaban ya con los otros 2 grupos para la última parte de la caravana. Entonces Boston fue la penúltima etapa. Nos informaron que los padres venían ya muy cansados después de casi más de un mes de viaje y actividades, así que intentamos organizar para ellos una agenda que no fuera muy pesada. Las actividades comenzaron el sábado 18 con un evento cultural frente a la estatua del benefactor de la universidad, John Harvard, en el Harvard Yard. Los miembros de la caravana también dieron una plática en Harvard el sábado 18. Ese mismo sábado por la tarde se reunieron con la comunidad latina de East Boston en un convivio organizado por Stand for Democracy, que fue un convivio bastante emotivo, en donde la comunidad pudo hablar en un ambiente más íntimo con los padres sobre sus experiencias. Al día siguiente, el domingo, hubo cerca de 200 personas en una marcha en East Boston, acompañando a los padres, y hubo líderes religiosos, y entre ellos se encontraba un sacerdote de origen mexicano llamado Francisco Anzuategui. El lunes fue una segunda plática en Harvard, en donde los profesores David Carrasco y María Luisa Parra les dieron la bienvenida a los padres y les agradecieron el compartir sus historias, sus recuerdos, sus valores, sus esperanzas con la comunidad de Harvard. Con respecto a las problemáticas enfrentadas, una de las problemáticas que tuvimos fue la constatación de que existen dos grupos muy diferentes de comunidades de mexicanos aquí. Por un lado están los estudiantes, que son una población muy fluctuante, que viene por un corto tiempo y que están básicamente enfrascados en los estudios. Y por otro lado, la comunidad de inmigrantes mexicanos, latinos, que vienen a trabajar y que vienen de manera más permanente a Boston. En ese sentido, la caravana deja un precedente histórico, puesto que hasta donde sabemos, los estudiantes no habían trabajado de cerca con grupos de la comunidad latina para un evento similar. Y esas ligas se quedan para eventos futuros relacionados con Ayotzinapa o más directamente para atacar las necesidades de la comunidad latina en Boston. Muchos de los estudiantes que estamos aquí terminamos este año, nos graduamos, algunos regresamos a México, otros buscan oportunidades de trabajo en otros horizontes. Y entonces el futuro del grupo es incierto. Esperemos que haya suficiente momento, suficiente interés por parte de nuevos estudiantes que llegan a Boston para que las actividades del grupo se puedan retomar en septiembre. Es difícil medir el impacto que la caravana tuvo. Los eventos tuvieron un buen número de asistentes, podemos decir que el balance es positivo, sobre todo con respecto a la unión entre estudiantes de diferentes universidades. Somos 6 universidades que nos unimos, provenientes de campos y de horizontes muy diversos, en apoyo a Ayotzinapa, desde que el caso empezó a tener más difusión y que tomamos la misión de crear conciencia en Estados Unidos. Pero también esperamos que quede como un precedente y como un mensaje fuerte para la comunidad mexicana de que la protesta social no puede seguir siendo criminalizada y que no se puede seguir despreciando las reivindicaciones legítimas de movimientos sociales. Lo cual muchas veces ocurre en nuestro país, sobre todo en cuanto a menosprecio de algunas partes de la sociedad, de algunos sectores de una clase social privilegiada. Esperamos dejar este precedente de que sí nos podemos unir, de que no debe de existir ni clasismo ni racismo en nuestra sociedad y que la única manera de promover el cambio es cambiar las conciencias en cuanto a esto. Muy bien, pues hemos escuchado la última participación. Le damos las gracias a Adriana Ortega, que estuvo muy involucrada en la organización. Y bueno, no sé, podemos darnos un momento para hablar un poco de esto que pasó. A mí lo que me llamó la atención de esto último que comentó Adriana fue cómo, o sea, desde la forma en que lo contó, o sea, ya ser la penúltima ciudad y estaban cansados, ¿no? O sea, como que muy interesante, porque bueno, eso igual lo hemos visto por acá, ¿no? Y bueno, muchos factores, o sea, como el hecho de las cuestiones de que hubo organizaciones religiosas involucradas en el proceso, hubo reuniones en las iglesias, y cómo a partir de lo que hemos venido escuchando, como también dependiendo la ciudad, la forma en que se organizó y las mismas organizaciones involucradas iba cambiando mucho, ¿no? Por ejemplo, ahora el relato de Adriana escuchamos que era como totalmente estudiantil y algunas otras organizaciones también como de base, ¿no? Entonces, bueno, está abierto para los comentarios. No sé si alguien quiera comentarios. Bueno, Bueno, yo nada más, si ya para ir cerrando el tema, me parece importante que hablemos de todos estos, todas estas personas que nos han compartido hoy su experiencia de recibir a la caravana en Estados Unidos. Me parece importante cómo todo esto no es hablar, que es una de las cosas que, ahora no vamos a hablar de la visita a Madrid, pero fue una de las cosas que nos dijeron la caravana cuando vinieron, que esta lucha, que es Ayotzinapa, pero en realidad son muchas luchas. Es decir, que hay miles de familias que han padecido lo mismo, por lo que se está pidiendo justicia, y que bueno, que finalmente si esto también ha tenido tanto eco, ha sido por esto, porque es un reflejo de la situación de injusticia que se están viviendo en muchas partes en México. Yo solamente vuelvo a recalcar que a pesar de que era otra ciudad distinta y la organización también fue distinta con colectivos o estudiantes, etcétera, como decía Ever, ¿no? Aquí resaltó más la organización de estudiantes, la participación, mientras que en otros lugares pues fueron más como organizaciones, ONGs más en forma, ¿no? Pero al final de cuentas el objetivo es el mismo, ¿no? El objetivo y la lucha es la misma. Vuelvo a hacerla citando a Román, la metáfora, ¿no? De Ayotzinapa es un corazón, necesita sangre para seguir trabajando, y solamente del las personas podemos seguir mandando sangre, ¿no? a ese corazón, seamos personas estudiantes, seamos miembros de un colectivo, de una organización, como lo hemos podido ver en todas estas ciudades de Estados Unidos, el objetivo común es el mismo. Aris, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, creo que una de las cosas que desde un principio la gente de Ayotzinapa ha venido pidiendo es apoyo para que no se celebren en Guerrero las elecciones porque no existen condiciones. Yo creo que me parece de verdad absurdo que ante los resultados pésimos de las procuradurías en México, del gobierno, no sabemos el día de hoy dónde están los compañeros, no lo sabemos. Y decir 43 es hablar de, ya sabemos, de miles de desaparecidos. Entonces, mientras no se sepa qué ocurrió en este caso tan emblemático, de verdad que las elecciones en Guerrero, y más aún con todo el ambiente que se está dando, anteayer nos enteramos de la desaparición de 30 personas, cuando menos, en un municipio de Guerrero, en Tixla, me parece, en Chilapa, perdón, y el día de hoy nos enteramos de otra tragedia, 10 muertos, 20 heridos en Guerrero, en Tlacotepec. Entonces yo no entiendo cómo el día de hoy también el gobierno manda la papelería del Instituto Electoral porque quiere celebrar a fuerza elecciones en un lugar que no tiene condiciones para que se celebren elecciones. Estoy hablando de Guerrero, pero sabemos que esto se repite en muchas partes del país, casi en todo. Y yo me uno a ese reclamo de Ayotzinapa a pedir que la gente de verdad piense que lo más importante antes de que se celebren elecciones es saber qué pasó con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Muchas gracias, Aris, por tu comentario. Y bueno, partiendo de este planteamiento que acabamos de hacer, nos vamos a enlazar a otro tema, que hay un lazo entre Ayotzinapa, entre lo que acabas de mencionar, Tlatalla, si nos vamos más atrás, Atenco, y bueno, el lazo que vamos a establecer es, ahora vamos a hablar de San Quintín. ¿Cuál es la conexión entre esto? En todas estas cosas que han pasado, los represores son los mismos, es decir, en todos estos casos es el Estado el que se ha visto involucrado. Y bueno, San Quintín, para quien no sepa de lo que estamos hablando, está en Baja California, en México. Y pues en este momento, desde marzo, hay una huelga de los jornaleros que que están en San Quintín para exigir mejores condiciones de trabajo. Y bueno, te va a explicar un poco qué pasa con esto, pero ha habido mucha actividad en esta parte, porque, bueno, más bien voy a dejar a Tete que nos comente un poco y yo ya le apoyo. Bueno, pues voy a tratar el tema en 5 o 7 minutitos para que nos alcance el tiempo. Como comentaba Danae, el problema de San Quintín, si bien estalló el paro de labores hace 2 meses, en marzo, a mediados de marzo, ya los jornaleros desde octubre del año pasado se habían pronunciado, ¿no?, ante el gobierno sobre las inconformidades y las exigencias que están pidiendo ahora. No los escucharon, pasaron unos meses y obviamente el paro estalló porque su situación pues era muy mala. ¿Qué es lo que ellos piden? Principalmente un aumento salarial. Inicialmente pedían 300 pesos, llegaron a bajar hasta 200 y ni siquiera se ha logrado un acuerdo con esos 200 pesos, imagínense cómo estamos. Entre otras cosas, pues obviamente estar afiliados al Seguro Social, que se respete la integridad de las mujeres, porque se dio a conocer también que a las mujeres jornaleras pues tenían muchos problemas con acoso, niños trabajando, obviamente querían mejores condiciones y prestaciones de salarios, etcétera. La cuestión es que ha habido todo un proceso de negociación. ¿Sí? Perdón que te interrumpa antes de que profundices un poco en esto. Para las personas que nos están escuchando aquí en Europa, para contextualizarles un poco la situación respecto a esta parte de los salarios, las empresas exportadoras de fresas, que es lo que se cultiva ahí, pues son empresas estadounidenses que pues son de muchos miembros también del gobierno de Baja California. Y mientras en Canadá o en Estados Unidos el salario es de $10 por hora, para que nos demos una idea, esto en San Quintín se pagaba 100 o 150 pesos. Esto, si lo pasamos a dólares, pues es como si lo que se paga por hora se pagara en todo un día. Y esto por una jornada de trabajo sin límites que superaba largamente las 8 horas legales. Además, por supuesto que los patrones de San Quintín pues no pagaban, bueno, no pagan aguinaldos ni ningún tipo de prestación legal, y no se cumple con ninguna reglamentación ambiental o de protección sanitaria de los trabajadores y de sus familias que ellos reclutan en sus lugares de origen, que muchos de ellos son de Guerrero y de Oaxaca. Entonces, pues los recolectores de fresas, por ejemplo, reciben pagas irrisorias por cada cajón recogido, viven en pésimas situaciones y pues prácticamente estas condiciones de esclavitud son las que imperan en esta zona. Así es, como comentaba, inicialmente querían 300 pesos, que es el equivalente a unos 17 euros, más o menos 20 euros, y ahora llegaron a bajar la petición hasta... Por día, claro. Ni siquiera, bueno, pedían también las 8 horas de labor, porque como comentaste, llegaban a trabajar a veces hasta 12 o 16. Ahora están pidiendo 200 pesos, que son un equivalente a 12 euros y pico, y incluso para eso están teniendo problemas, ¿no? Se han llegado... a una negociación. Bueno, los patrones dijeron, primero ofrecieron el 6% de aumento. Después, ante la negativa de los jornaleros, subieron al 15%, que no pasa de los 170 pesos, 150. Y bueno, hasta ahí se han quedado, las negociaciones se han estancado y los únicos acuerdos que sí han logrado es que, bueno, ni siquiera que se han logrado, han prometido de parte del gobierno federal que los van a afiliar al Seguro Social, que van a tener mejores condiciones de salud, guarderías para sus hijos, que van a asegurar el derecho a la educación, y bueno, que de parte del gobierno ellos se comprometen a tratar de negociar con los patrones para que les aumenten un salario lo más cercano a los 200 pesos, y ellos... Es decir, el gobierno federal se está comprometiendo a pagar esa diferencia para llegar a los 200 pesos. Falta que de verdad se cumpla, ¿no? Esto digamos que es en estos momentos lo que hay sobre la mesa de negociación. a raíz de estas negativas, principalmente de los patrones por aumentar el salario, pues obviamente las personas comenzaron a organizarse. Una vez más sale aquí, ¿no?, la organización y la solidaridad internacional que veíamos en el tema de las eurocaravanas, porque empezaron a hacer un boicot, empezaron a llamar a no comprar fresas ni hortalizas ni ninguna fruta o legumbre proveniente de San Quintín, porque el mercado principal de San Quintín es Estados Unidos y Canadá. Entonces, estas personas iniciaron el boicot en los mercados de Estados Unidos y de Canadá, y está, o sea, sí que surtió efecto, porque esa flexibilidad que tuvieron de aumentar al 15% los salarios se dio después del anuncio del boicot. Y también el anuncio del gobierno de poner esa diferencia y de tratar de negociar con los patrones para tratar de alcanzar esos 200 pesos se dio después de este boicot. Entonces, nuevamente, ¿no?, haciendo énfasis a esa presión y solidaridad internacional y organización de las personas, porque incluso hay sindicatos y trabajadores del campo de Estados Unidos que fueron los que estuvieron apoyando a este movimiento. Otro punto que no puedo dejar de mencionar es la represión que tuvieron el 9 de mayo pasado los jornaleros y niños de San Quintín, ¿no? Porque, y bueno, y aparte, o sea, lo más, digamos que grotesco es que además de que sufrieron represión y violencia, también se los llevaron presos a la cárcel, ¿no? O sea, víctimas y los hicieron delincuentes también. Pero, pues, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que detuvieron a 14 jornaleros y 4 niños, iban niños entre ellos. Y los cargos que enfrentaron eran el incendio de una patrulla y una tanqueta antimotín de la Policía Federal, así como automóviles particulares. Pero esto todo se dio después de la trifulca que generaron a partir de que elementos policíacos de la Policía Estatal Preventiva fueron a irrumpir violentamente en las colonias e incluso en sus casas. Golpearon, dispararon balas de goma, y obviamente desataron una ola de violencia y de terror entre jornaleros y sus familias. Después de eso, se llevaron presos a 18 jornaleros una de las jueces dictó una sentencia para salir en libertad condicional de 7 millones de pesos para cada jornalero. No, entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que unas personas que trabajan y viven en condiciones deplorables, que ganan menos de $10 al día, y están pidiendo, exigiendo un aumento, ni siquiera de 15 euros o de 17, sino de 12, les pongan una multa de 7 millones de pesos? Es algo completamente indignante. Una vez más, la protesta social y principalmente la presión internacional logró, digamos, que se retirara esa sentencia, y días después los jornaleros salieron en libertad. Solamente me parece que fue una fianza de 7 mil pesos y, si no me equivoco, la pagó una organización, no sé si fue Amnistía o alguna ONG, por aquí tengo el dato, en un momento lo confirmo, que fue la que pagó los cargos, ¿no? Entonces, hasta este momento, La cuestión está en que el gobierno está prometiendo negociar con los patrones a ver si llegan por fin a los tan anhelados 200 pesos, o si no, lo más cercano posible, y ellos se hacen responsable del resto. Ya, como comenté hace rato, prometieron afiliarlos a la Seguridad Social, también aceptaron que ingresen para tener su sindicato, y bueno, pues la problemática no ha terminado, sigue todavía, digamos que su curso. Y de aquí yo creo que hay varias cosas en las que podemos, digamos que tener puntos de reflexión, ¿no? Yo me preguntaba, pues, ¿cuál previsión social de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que tenemos en México? Pues, ¿cuál previsión social, no? Si ella, inmediatamente después de que los patrones dijeron que ellos no van a subir el precio de los salarios, se lavaron las manos diciendo que, bueno, es que ellos no tenían ninguna injerencia con la empresa privada. Entonces, ¿cómo es que se llama previsión social? ¿Para qué hay una Secretaría de Trabajo en México si no puede garantizar, o por lo menos, un salario mínimo fijo que le dé un digno, ¿no? Para cada trabajador. Otra de las cosas es que podemos ver perfectamente que nuestro Estado mexicano pues no es fallido, para nada es fallido, está funcionando perfectamente a los intereses capitalistas, está más en el caso San Quintín, ¿no? O sea, no puede imponerse ante los patrones y decir a mi gente les vas a dar un salario digno y vas a mejorar las condiciones. Y esto no es nuevo. Leí un artículo de un columnista en La Jornada que recuerda que hace 30 años pasó por San Quintín y la situación era la misma. O sea, en 30 años no hemos tenido ningún avance. El gobierno sigue respondiendo a los intereses capitalistas de la misma manera. ¿Qué otra cosa puedo comentar sobre San Quintín? La incongruencia, ¿no?, de la multa de 7 millones de pesos a personas que piden un aumento salarial de 200 pesos. Y bueno, que la importancia de la solidaridad, que es, digamos que si ponemos un balance del conflicto hasta el momento, pues es que gracias a esa presión internacional, los jornaleros que habían sido detenidos salieron en libertad sin pagar esa grotesca cantidad de 7 millones de pesos, que también por lo menos el gobierno se ha visto casi presionado a decir, bueno, si los patrones no quieren llegar a los 200 pesos, nosotros vamos a tener que cubrir el resto de la parte, porque saben que si no lo logran va a haber un descontento y una revuelta social muy importante. ¿Y qué más podría decir? Claro, esa promesa de sindicalizarse en la alianza de organizaciones para que se vuelvan un sindicato. Y no sé si tengan ustedes algún comentario o alguna pregunta. Pues, Aris, ¿quieres comentar algo? No me escucho. Sí. ¿Me escuchan ustedes? Sí. Sí. Muy bien. En este sentido, yo quisiera hacer una pequeña anotación 2. La primera es esta fianza exorbitante que les fijaron a estas personas, como lo comentaba Tete, y compararla con esta fianza que le fijaron a un delincuente que vimos todos sentado a un lado de uno de los capos de uno de los cárteles más peligrosos que ha tenido México, o que tiene todavía, al hijo de un ex gobernador priista, para poder salir de la cárcel, le fijaron una fianza de 7 mil pesos. Ya está libre. Y todos lo vimos sentado en la misma mesa tomando cerveza con un criminal. Y otra cosa que también me gustaría comentar es que todo esto es un plan que a mí me parece perfectamente planeado: empobrecer a los estados del sur del país, hacerlos más pobres, para que la gente migre a los estados del norte o hacia los Estados Unidos, y que les puedan hacer precisamente esto, que lleguen allá y que les puedan pagar lo que se les dé su regalada gana, someterlos a situaciones de verdadera esclavitud, avalada por el gobierno, porque no me vengan a decir en este momento que no sabía el gobierno del estado de Baja California o el gobierno federal lo que estaba pasando en San Quintín. Si Tete nos acaba de comentar sobre este artículo que leyó, donde una persona pasa por ahí hace 30 años y las condiciones no han cambiado. Esto es una estrategia, es planeado, así lo quieren hacer. Por eso les cuesta tanto trabajo aceptar que estas personas, estos jornaleros, estos ignorantes, se tengan el valor de levantarse y de decir ya estamos cansados. Y por eso el PRI utiliza, el gobierno en general, utiliza el método que conoce de diálogo, y vimos todos la represión brutal que ejercieron en contra de personas desarmadas. Utilizaron armas de fuego, dispararon a gente desarmada, se metieron a sus casas. Fue de verdad muy al estilo PRI, ¿eh? Eso era lo que quería comentar. Sí. Muchas gracias, Aris. ¿Tete? Sí, solamente para dar el dato de los que pagaron la fianza de los jornaleros, fue la CDI. Fueron 17 mil pesos en total por los cuatro jornaleros, 4 mil pesos por cada uno, por tres, y 3 mil pesos para el cuarto. Y la persona que escribió en La Jornada sobre la situación de San Quintín hace 30 años fue Rolando Cordera Campos. si alguien quiere revisar después estos datos. Se los dejo aquí en la mesa. Yo solo un último comentario sobre esto que estamos viendo. Pues a mí en lo personal lo que me preocupa es que, bueno, estamos muy enfocados y enfocadas en lo que sucedió en Ayotzinapa. O sea, como que fue un hito en la historia de, digamos, de México de los últimos años y, digamos, este siglo. Pero lo cierto es que, por ejemplo, antes de eso pasó lo de Tlatlaya y pasaron muchas otras cosas y ahora pasó San Quintín. Y no ha habido la misma respuesta a lo que pasó en Ayotzinapa, ¿no? Así es lo que, por un lado, también lo han comentado mucho los compas de Ayotzinapa, es de, o sea, que agradecen mucho el apoyo, pero que también debemos de entender que ellos solo son un reflejo de todo lo que está pasando en el país, ¿no? Y que así como nos conmovimos o estamos movilizados por lo que pasó en Ayotzinapa, tenemos que hacer algo con eso. O sea, no podemos estar solo atendiendo casos aislados, sino como ellos dijeron, no solo exigir que aparezcan los compas, los 43 compas del 26, sino que eso no vuelva a pasar. Y el problema es que está sucediendo. Entonces, yo creo que es una llamada de atención que tenemos que considerar para el futuro. Y bueno, no sé si hay un otro comentario. No, solo para, digamos que, complementar tu intervención, respecto a lo que dices de Ayotzinapa, es cierto, o sea, no se supone que la lucha es para que no vuelva a pasar, ¿no? Pero bueno, pasó Tlatlaya menos de, no sé, un par de semanas después de Ayotzinapa y la conmoción no fue la misma, ¿no? Y ahora San Quintín, y es cierto, no es lo mismo. O lo que comentaba Aris y Isco hace rato, los desaparecidos de Chilapa y o sea, no veo la respuesta de las personas. Yo no sé si estamos en un estadio de que la gente está tan acostumbrada a que lo mismo es cada día es lo mismo, que ya no le surte ningún efecto, o es apatía, o sea, una apatía y desinterés que no me explico tampoco. Sí, yo creo que se debe a dos cosas principalmente. La primera es que Ayotzinapa en sí misma ya era un movimiento y ya tenía una organización. Entonces, para ellos no fue muy difícil exigir justicia porque ya tenían pues una organización bastante sólida. Y la segunda es que tampoco, cuando fue lo de Tlatlaya o cuando ha pasado tantas cosas, tampoco nunca nadie había salido a dar un discurso o tener algo articulado como es la gente de Ayotzinapa, que se manejan bastante bien, tienen bastante claras las cosas. Entonces, eso hace que la gente se identifique. Por ejemplo, en lo de Tlatlaya, pues simplemente veíamos cosas en las noticias, pero nunca escuchamos a los testigos directamente, ¿no?, decir algo. Sí. Entonces, eso también hace que pues la gente no tenga ese mismo interés. También, por ejemplo, lo de San Quintín, no hemos escuchado a los jornaleros, no los hemos visto en un video expresarse y darnos un mensaje, ¿no? Entonces también a veces el mensaje genera mucha empatía, ¿no? Yo creo que puede explicar parte, pero tampoco lo justifica, porque también somos muy dados a seguir personas, a seguir nombres, ¿no? Como el caso de... Y no deberíamos. De Ayotzinapa. Y es un reflejo que también, pues, entristece porque al final de cuentas no hemos aprendido las lecciones, ¿no? De que siempre queremos seguir a ciertos personajes y eso, pues, es delegar las responsabilidades, ¿no? La cuestión que mencionaba Aris de las elecciones es delegar, o sea, la gente... pues se está polarizando en el sentido de que hay quienes dicen no, pues no hay que votar porque es validar el sistema, el narco sistema que tenemos, y otros que atacan diciendo que bueno, si no vamos a votar pues gana el PRI, pero bueno, es que ya no estamos en esa situación, puede ganar el PAN, puede ganar el PRD, el PT, el Verde, pero pues son lo mismo, entonces ¿para qué ir a votar, no? Y además que entendemos que ir a votar es delegar también en alguien que vive de eso, vive de la política, ¿no? Entonces, yo creo que pues hay bastantes puntos de análisis y para no extendernos más, vamos a una rola y volvemos, ¿no? Para cerrar el... Seguimos, sí, solo, bueno, Aris quiere dar un último comentario. Bien. ¿Te escuchamos, Aris? Sí, gracias. Solamente para Respecto a lo que decía Iscoalt ahorita, yo creo que he tratado de difundir esta idea en las personas que están en mi círculo más cercano. Hay muchos lugares en México donde la situación ya rebasó todo lo, de verdad, lo inimaginable. Ya no es una situación en la que nosotros podamos salir a votar para que un alcalde nos pavimente una calle o meta drenaje. No, hay muchos lugares en México donde la lucha es verdaderamente por sobrevivir. Entonces, pensar que en estos lugares se puedan llevar a cabo elecciones me parece de verdad absurdo. Esta gente, por ejemplo, en el estado de Guerrero, no solamente Ayotzinapa, está viviendo verdaderas tragedias. Hay cuando menos 250 mil desplazados en el país en los últimos años. Entonces, es una situación de sobrevivencia, no estamos para elecciones. Nada más eso. Adelante. Muy bien. Pues muchas gracias. Entonces, gracias a todos y a todos por sus participaciones. Vamos a escuchar una cancioncita y volvemos para cerrar el programa. tierra está harta de dolor y espanto. Ay, ay, ay, llorona, que lloro y que canto. Basta de injusticia, de muerte y quebranto. Ay, ay, ay, llorona, que lloro y que canto. Basta de injusticia, de muerte y quebranto. Bueno, pues estamos de vuelta aquí en el programa de hoy. Aprovechando esta pausita, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, @yosoy132madrid en Twitter, en Facebook y en el blog. Y bueno, también aprovechamos para agradecer a Agora Sol Radio que nos facilita estar aquí en este momento. Y bueno, para que sigan también sus actividades, hay muchos otros programas muy interesantes que tienen que ver con los temas que tratamos también aquí. Y bueno, próximamente va a ser su aniversario también, entonces para que estén al pendiente de las actividades que hay. Y bueno, para cerrar el programa en estos minutitos que nos quedan, vamos a hablar de un tema, porque ahora, a la inversa, para los que nos están escuchando en México, aquí en España se está viviendo un proceso muy interesante. Estamos en las elecciones que van a ser el 24, y pues se está viviendo un proceso electoral muy interesante, que es muy nuevo aquí también en España, y pues vamos a comentar brevemente antes de que pasen las elecciones, pues un poco las impresiones y lo que está pasando. Claro, justamente como comentó Danae, este 24 de mayo es una fecha clave para España, ya que se van a realizar las elecciones locales, municipales, autonómicas, y muchas ciudades, muchas comunidades claves para la vida política en España van a estar en juego. Esto tiene que ver porque desde enero de 2014 hubo una irrupción política, o al menos en lo que se suele llamar el tablero del sistema político tradicional, en el que irrumpieron nuevas fuerzas, ¿no? Ya en otros programas hemos hablado de lo que significó Podemos en los últimos meses, particularmente en todo el año 2014, pero lo novedoso ahora es que no solo se crearon fuerzas políticas como Podemos, sino que ahora hay diferentes plataformas que están, como ahora se menciona, digamos, como la frase que ahora se usa mucho, de asaltar el tablero tradicional para cambiar las cosas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque es muy curioso. Ahora en los medios de comunicación y, digamos, en los medios convencionales se ha comentado mucho de están pasando estos registros de hemeroteca en los que decían los políticos tradicionales, así de cuando veían las movilizaciones del 15M, ¿no? Que decían, esto es una gente que nada más está haciendo ruido. Si quieren organizarse, ¿por qué no fundan su partido? Y lo hicieron y ahora no saben qué hacer. Y es muy interesante porque en el escenario político no solo está Podemos, sino que hay otras plataformas igual o tal, bueno, muy interesantes, como es Barcelona en Común y Ahora y Ahora Madrid, que vienen a darle mucha frescura al debate político. O sea, por un lado tenemos a Podemos, que ya hemos escuchado, bueno, mucho de ellos. También se han escuchado muchas críticas en torno a cómo se ha desarrollado la formación. Pero también tenemos otras, que en particular aquí en Madrid, que es una convergencia de diferentes organizaciones que vienen también de ese proceso que se vino dando con Podemos. Y es muy interesante porque mucha gente habla de, también cuando habla del 15M menciona mucho, ¿no? Así como de, bueno, sí, el 15M, pero también muchos dicen, es que había un 14M, ¿no? Que es de todas esas otras organizaciones que ya estaban haciendo cambios. Y muchas de esas organizaciones entraron, digamos, a la propuesta de Podemos, pero muchas otras entraron en otras plataformas, particularmente los otros partidos no tradicionales como Equo o como la plataforma de Ganemos Madrid, que formaron esto otro que conocemos como Ahora Madrid. Y es muy interesante porque es un proceso que empezó después de la conformación de Podemos en junio de 2014, a partir de que en Barcelona se formó la plataforma Municipalia, que era así como de cómo a partir del trabajo que se está haciendo en los diferentes municipios se puede hacer una plataforma política que pueda como transformar las instituciones para la gente, ¿no? Y de, digamos, de Municipalia se transformó a Ganemos Madrid, y de ahí, digamos, se saltó a una plataforma que ahora conocemos como Ahora Madrid, que es muy interesante porque ellos no se definen como partido político, sino como un partido instrumental sin vida orgánica. Eso quiere decir que, o sea, el objetivo solamente son estas elecciones y después se va a formar algo nuevo. Y es muy interesante porque Ahora Madrid viene a, como había mencionado antes, a dar como muchos visos de frescura en relación a la vida política. Habría como al menos tres cuestiones centrales que comparten estas nuevas formaciones políticas que tienen que ver con lo que ellos critican, ¿no? La cuestión de la corrupción, la cuestión del financiamiento y las nuevas formas de hacer política. Es muy interesante porque, por ejemplo, hoy salió un dato muy significativo en los medios de comunicación, que es que para las elecciones en Madrid, el PP tiene un financiamiento solo para la propaganda política de 20.5 millones de euros, solo para la campaña política. En cambio, Ahora Madrid solo tiene 150.000 euros, que además está conformado a partir de microcréditos y lo que se hace llamar el crowdfunding, que en resumidas cuentas es lo que la gente ha donado para que Ahora Madrid haga campaña. Y digamos, ese es uno de los grandes, de los puntos fuertes de estas nuevas plataformas políticas. No crea ningún compromiso político, económico con la banca, a diferencia de los partidos tradicionales, sino que es el dinero que la gente aporta y a partir de ahí, digamos, se financia la candidatura. Y ellos lo dicen muy claro, ¿no? Es así como de, nuestro único compromiso es con la gente, porque de entrada la gente es la que está poniendo el dinero, ¿no? Y no, a diferencia de los partidos tradicionales, que lo que hacen es compran, digamos, más bien venden su, digamos, su legitimidad a la banca, que les da millones, bueno, le da mucho dinero para que haga la campaña política, y eso es lo que se ha comentado mucho. Cuando ya llegan después a las elecciones, ya hay un montón de acuerdos ahí amarrados. Entonces, digamos, aunque tuvieran muy buenas intenciones, la banca ya las tiene como muy amarradas, ¿no? Por otro lado está la cuestión de la corrupción, que es que, bueno, como hemos ya comentado en el caso de la política mexicana, pues es que es una cuestión de estarse saltando de partidos todos. O sea, por ejemplo, particularmente con la cuestión del PP, o sea, la Esperanza Aguirre, que es la que se está lanzando, muchos de sus allegados o parte de su equipo político cuando ella fue presidenta de la Comunidad de Madrid están en problemas legales de corrupción, ¿no? De malversación de fondos, etcétera. Entonces, y en cambio, digamos, al menos la plataforma Ahora Madrid o Barcelona en Común, pues, digamos, toda esta gente viene de una tradición de lucha de años, ¿no? O sea, particularmente la cabeza de lista, por ejemplo, aquí en Ahora Madrid, que es Manuela Carmena, la señora viene luchando por los derechos políticos y sociales de la gente desde hace mucho. Entonces, eso es muy significativo, porque a pesar de, digamos, de esas disparidades, hace unos días salió la nueva como intención de voto a partir de los resultados de Metroscopía, y está muy cerca Ahora Madrid de Esperanza Aguirre, ¿no? Del PP. Y en Barcelona le están dando muy buen pronóstico a la formación de Ada Colau, que piensa que puede ganar, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que va a pasar ahí. Y también que tiene que ver con otra cuestión muy, muy interesante de cómo se plantea la campaña política, ¿no? Digo, para un poquito para cerrar esta parte y después lo podemos debatir, que es que mientras los partidos tradicionales siguen haciendo esto de gastos millonarios en la televisión, propaganda, llenar las calles de basura política, la gente de Ahora Madrid y Barcelona en Común lo que hace es organizar debates en barrios, ¿no? Los que es vamos a sentarnos con la gente, vamos a escuchar y a partir de ahí crear la plataforma política de lo que después va a pasar, que está muy relacionado con lo previo, es decir, los compromisos se van construyendo con la gente, no es que tú les vas a decir, voy a hacer esto porque sé que a ti te conviene, ¿no? Sino que es un proceso más dialógico. Entonces va a ser muy interesante lo que va a pasar ahora en, pues el domingo, porque hay muchas posibilidades que estas nuevas formaciones ganen, ¿no? Entonces, y en el caso de que no ganen, va a pasar algo que también es muy interesante, que ya estamos viendo que pasa en Andalucía, ¿no? Que es que aunque gana el PSOE, partidos como Podemos o Ciudadanos, bueno, en general, ya se ven que el sistema bipartidista ya no funciona como antes, que decir, un partido gana, tiene la mayoría absoluta y hace lo que quiere, ahora no los están dejando, ¿no? Y es muy significativo porque, por ejemplo, al menos en Andalucía, Podemos se niega a firmar el pacto o a dar el veto para que Susana Díaz sea reconocida como presidenta de Andalucía, bajo los términos de que no lo van a aceptar hasta que Susana Díaz firme un pacto en el que diga que no se va a firmar ningún contrato con bancos que han desahuciado gente, ¿no? Eso es muy significativo. Entonces, digamos que sí está teniendo peso este tipo de plataformas políticas, ¿no? También ha habido muchas críticas. Una de ellas ha sido particularmente a Podemos en como el sistema vertical que ha estado promocionando y pues también la poca equidad de género, ¿no? O sea, que por ejemplo que para estas elecciones se ha presentado con una planilla que es mayoritariamente de hombres. Entonces ha dicho como, bueno, estamos hablando de nuevas prácticas, de la equidad de género y nos está viendo. A diferencia, por ejemplo, de lo que hemos visto con las plataformas en Barcelona. Entonces digamos que ese es como el escenario general al que tenemos rumbo a las elecciones del 24 de mayo, ¿no? Y, pues no sé, si queramos comentar algo. Yo creo que una de las cosas más interesantes respecto a esto es lo de Ahora Madrid, cómo han destacado la transparencia como uno de sus procesos. Digamos que para conformarse como plataforma, algo que llama mucho la atención es que hayan tenido un proceso previo en donde cada ciudadano, incluso por ejemplo nosotros que no podemos votar en las elecciones, tú como ciudadano podías elegir a las personas que se iban a postular siempre y cuando tuvieras un número de identificación, digamos. Entonces, el hacer esto de manera que no fuera por vertical, sino horizontal, y que hubiera un proceso previo, eso ha sido una de las cosas más interesantes, que hubiera algo antes y que siempre han estado destacando la parte de la corrupción. Entonces, bueno, a diferencia de lo que se ha vivido antes, yo creo que eso ha dado, en este momento, una de las cosas que se respira aquí en España es esperanza por parte de muchos grupos de que hay posibilidades verdaderas de ganar, ¿no? Digamos que si estás acostumbrado a, si tienes cierta tendencia política y estás un poco acostumbrado a que aunque se hagan cosas, la posibilidad de ganar es muy poca, ahora hay un margen y una posibilidad real. Entonces hay un aire de esperanza entre la gente y pues es como se ha estado viviendo hasta este momento. Bueno, a mí me parece también muy, muy positivo estos avances, que tal vez pequeños pero significativos, ¿no? Que están marcando un cambio, como comentó Ever al principio, desde la condición de en Andalucía, ¿no? Con esta mujer, con Susana Díaz, hasta la diversidad en la Cámara, que no los dejan ya hacer y deshacer a su antojo, pues por supuesto que es un avance. Pero siempre me viene a la mente, ¿y si llegan a ganar? ¿Qué tanto los van a dejar hacer? ¿Qué va a pasar, no? Después de si logran el triunfo. ¿O les va a pasar como a Syriza en Grecia, no? Que los dejaron, digamos que, jugar a los rebeldes y llegar y después los agarraron y los metieron en cintura. Espero que no pase eso. Claro, ese es el reto. Ese, ¿no? Es el reto, justamente, claro. Ese es el, claro, reto. Pero sí, sin duda sí creo que, o sea, un balance completamente positivo de los avances pequeños, pero el gran reto creo que está ahí. Sí, también lo que llama mucho la atención es que generalmente, o al menos los grandes círculos que nutrieron al 15M, pues eran apartidistas y no querían participar en justamente en este tipo de democracia, ¿no? Y ahora es muy interesante cómo la gente está esperanzada, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú te mueves en los barrios, digamos, activistas como Lavapiés y tal, que es gente muy anarquista, muy antisistema, ellos dicen, bueno, yo no creo en ese sistema, pero al que está ahí en esa lista, yo lo conozco desde hace 20 años, que está conmigo en las marchas y tal. Entonces, también es como un poco de que ellos están confiando en sus compañeros. Más cercanía, porque son los ¿no? Entonces, pues es un poco... Está interesante. Y además, otra cuestión es que lo que suele pasar en este tipo de cosas es que parece que tenemos un movimiento pendular en el que o es súper antisistema o es ahora todos a votar, ¿no? También tenemos que considerar que hay otras plataformas como el Partido Pirata o como lo que se presentó hace poco, la Red de Apoyo Mutuo, que son organizaciones también que participaron el 15M y antes de, que dicen, bueno, respetamos que se dé este asalto a lo institucional, pero se siguen fortaleciendo estas redes de trabajo de base, ¿no? Que también supongo que en algún momento van a confluir. Sí, a mí me gustaría comentar con respecto a lo que decías del apoyo de integrantes de diferentes colectivos que siempre se han mantenido al margen del juego partidista, que independientemente de que tengan cierta preferencia, ¿no? Porque, vista las opciones, yo creo que es muy claro. Lo importante es que no dejan de hacer su trabajo como colectivo, o sea, siguen trabajando desde abajo. Que ahora por las elecciones se presenta una oportunidad de que se puedan abrir ciertas brechas en cuanto al sistema establecido, que es el bipartidismo. O sea, que realmente mucha gente aquí considera que no ha habido esa alternancia democrática, ¿no? Porque al final de cuentas, entre dos partidos se van pasando la bolita y las políticas siguen siendo las mismas. Pues es lo interesante, yo creo que también se tendría que aprender de eso, ¿no? De que al final de cuentas lo que más importa es el trabajo de base que se hace, independientemente de las preferencias en un momento coyuntural como el de ahorita, ¿no? Que pues yo creo que la solución o parte de la solución está en ese trabajo de base y que en México yo creo que sí empieza a verlo a partir del 132 y ahora con lo de Ayotzinapa, que han surgido muchos colectivos en México y fuera de México que empiezan a hacer ese trabajo y que tratan de revertir, ¿no?, la ola de violencia y las políticas que hay en nuestro país. Uh-huh. Retomando un poco lo que comentas, creo que ese es otro aspecto que tendremos que considerar, que esta no es gente que digamos arribista o que digas, ah, ahora es el momento y me tomo, sino que, por ejemplo, en Barcelona, Ada Colau es una persona que ha estado trabajando en la plataforma antidesahucios desde hace 20 años y que es como solo la punta de una red de organizaciones de base impresionante, ¿no? Que por eso también dice, bueno, tiene muchas posibilidades de ganar, no por la buena canción que grabó o por lo que sea, sino porque tiene años que está ahí picando piedra y así, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante. Pero ¿sabes también cuál? Desafortunadamente, son menos las personas que llegan con tantas ganas y que tienen, digamos que una fortaleza por medio de la sociedad, como comentaba Isco, ¿no? En las personas de Lavapiés y todo esto que dice, bueno, yo he estado en mi barrio, yo lo conozco, yo lo apoyo. El problema es que estando una vez adentro, que te dejen mover, ¿no? O que no, por ejemplo, Antonio Tolini de 132 era el vocero y cómo terminó, pues, cooptado, comprado, corrompido y con su programa de radio y sus columnas en el Universal y siendo la chichincle del senador este. Y adiós, 132, ahí nos vemos. O sea, eso también es un grave riesgo de una vez que llegas, ¿no? O que logras entrar. Uh-huh. Aris, ¿quería comentar algo al respecto? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Quisiera comentar que veo verdaderamente preocupados, cuando menos a dos partidos en Madrid. Veo muy preocupado al PP por lo que está ocurriendo en relación con Ahora Madrid. Y yo creo que lo que vimos en el debate que se dio entre Esperanza Aguirre y Manuela Carmena es el reflejo del miedo que tienen a que las cosas cambien, ¿eh? Las descalificaciones que hizo Esperanza Aguirre mintiendo literalmente en contra de una persona que a juicio de, pues yo creo que de los periodistas serios y de la gran mayoría de la gente en Madrid, pues tiene una reputación cuando menos mil veces mejor que Esperanza Aguirre, pues son la muestra más palpable de que están preocupados por las elecciones del 24. El periódico El País publicó la última encuesta que les permite la ley electoral acá el día 16, me parece, en el que literalmente están empatadas. Y puede ser, me parece que puede ocurrir, que este voto de los indecisos sea el que venga a cambiar la situación en Madrid, donde sería verdaderamente, híjole, yo creo que sería una derrota muy dolorosa para el Partido Popular perder la capital, y puede ocurrir, y es algo que verdaderamente emociona estar viviéndolo aquí, estar dándose cuenta cómo se está desarrollando, y la verdad es que sería una transformación buena. Como dice Tete, no sabemos qué vaya a pasar después, pero lo que sí sabemos es que si llega a perder el Partido Popular en Madrid, las cosas en este país pueden cambiar mucho, muchísimo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con estas elecciones que vamos a tener el 24. La próxima vez que nos escuchemos para el programa, vamos a saber qué pasó y pues ya lo vamos a comentar. A partir de ahora vamos a tratar de reanudar esto del programa y no dejar tanto espacio entre uno y otro. Y el próximo programa, para darle seguimiento a lo que hemos estado hablando hoy, vamos a seguir lo que está haciendo la Caravana 43. Hoy que hicimos Estados Unidos, vamos a ver qué pasó en Europa. Y bueno, como sabemos, ahora la Caravana 43 va hacia América del Sur. Entonces, pues vamos a seguir las actividades y lo que ha pasado. Y pues vamos a ver cómo nos pintan los resultados de las elecciones aquí. Perfecto. Pues yo no tengo nada más que agradecer esta nueva experiencia. Y nos veremos, nos escucharemos el próximo programa, comentaremos qué pasa con las elecciones, daremos seguimiento a Ayotzinapa y pues nos vemos otra vez aquí pronto. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y bueno, los vamos a dejar con una rola y después seguirá la transmisión normal de Agorasol Radio y Ever. No, pues muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos a las que se incorporan al equipo. Buenas noches, buenos días. Chao. Chao. Esconder